esta canción para vos que ya no estás conmigo. Dice. Lo que haría porque estuvieras tú, porque vinieras tú conmigo. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme esos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte pensando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche y apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque estoy. Amor, no es un juego.